montaje que ha creado la policía con el apoyo de la prensa y el Estado es que gente se ha empezado a reunir allí en el lugar, así que tenemos en este momento contacto con las personas que se encuentran allí en Santiago. Este es un reporte día jueves 20 de diciembre, a unos minutos de comenzar la audiencia en la Corte Suprema en la ciudad de Santiago. Dejamos aquí los reportes de algunos compañeros y compañeras ratitas que están reporteando desde la capital de este asqueroso país. Bueno, hoy ya estamos acá instalados en Santiago, en la Corte Suprema, esperando a ver la resolución del juicio sobre la nulidad del caso del montaje 21 de mayo. Habemos unas 30 personas, un poquito más, entre personas de Santiago y Valparaíso que han llegado a reunirse acá, con lienzo y con todo el Nehuen para los cabros y la compa, dándole toda la energía para que salga todo bien. Las queremos en sus casas, libres y con los suyos, con las suyas. Hoy estamos aquí afuera de la Corte Suprema, porque Nicolás, Constanza, Hugo, Felipe y Rodrigo no están solas, no están solos. Inocentes y buscamos su libertad, la nulidad de un juicio viciado e inconstitucional e ilegal. A la 1 de la tarde vamos a entrar e invitamos a todas y todos a unirse a esta convocatoria, a apoyar a nuestras compañeras y compañeros, para que no quede desapercibido, para que no quede en silencio la audiencia de sentencia dictada por la Corte Suprema. Compañeros, amigas y amigos, para apoyar este proceso y exigir a la Corte Suprema la nulidad del juicio, la libertad de las y los 6 inculpados. Esos son algunos reportes en audio que nos van llegando desde esta concentración que se está realizando afuera de la Corte Suprema en la capital. Vamos a estar informando más de lo que esté ocurriendo y estamos atentos y atentas. A lo que vaya a pasar con los compañeros y la compañera procesados en este caso. Muerta el Estado, abajo la policía, sus cárceles y toda su estructura, y abajo también las policías que tenemos dentro de nuestras cabezas. Que la solidaridad se haga materia, que se haga carne y que podamos verla en todos los lados. Cada acto solidario es un acto de ataque directo en contra de un sistema que nos busca individuales y egoístas. Continúas escuchando Radio Pirata. Selenitas al ritmo de la mar. Auditores y auditoras de La Pirata FM, tenemos malas noticias que compartirles, ya que las personas que se encuentran en este momento en la Corte Suprema esperando la resolución de este organismo judicial del Estado, en relación a la nulidad del caso 21 de mayo, nos dicen que no ha sido acogida por la Corte Suprema y según explica la abogada, no quedan más instancias superiores para alegar más que la Corte Interamericana de Derecho, o sea, la Corte, los organismos internacionales de derecho. Dejamos a continuación el audio de Betsabé Carrasco, con quien estábamos conversando hace un rato, y que nos va a comentar la resolución que ha tenido la Corte Suprema. Dejo con ustedes el audio en este momento. Las personas condenadas tienen que entrar a cumplir su condena, que va entre 10 y un día a 15 años. Esa es la decisión de la Suprema, para que la sepan. Igual también ahí confirmar, y también siempre lo reiteramos, que era una causa sumamente compleja. No teníamos tampoco la esperanza en la justicia, para que también ahí de nuevo reafirmarlo. Estaba el precedente también de la causa Luxinger Macay, que también había rechazado los recursos de nulidad y que el caso era mucho más aberrante que este. Y eso, informar, solidarizar con la gente que está condenada. Son 6 jóvenes, 5 compañeros, una compañera, que van a tener que están en riesgo su libertad el día de hoy. Así concretamente, después de acá, la sentencia inmediatamente se remite al juzgado de garantía de Valparaíso y ya el juzgado debería emitir las órdenes de detención para que las personas empiecen a cumplir. Así que esa es la situación. Dentro del ámbito jurisdiccional o del territorio chileno no hay nada que hacer más. La única, es la última posibilidad de haber revisado la sentencia o que se haya anulado y no hay absolutamente nada que hacer. Y la única vía es la Corte Interamericana. Sin embargo, eso también es una posibilidad lenta y que tampoco asegura un resultado diferente. Así que nada, el llamado, como desde la Defensoría Popular, de la Defensa, ahí está Nelson por ahí, es seguir ayudando, colaborando con los compañeros y compañeras que están siendo criminalizados y nada, como seguir ahí con la frente en alto, como yo siempre digo, y desde la Defensoría siempre decimos que no se puede confiar en la justicia porque la justicia es para ellos, es de los poderosos, y reafirmar esa convicción el día de hoy más que nunca, con esta sentencia se confirma. Lo único que hubo fue una pequeña esperanza que uno de los ministros señaló que el delito no se había podido acreditar la previsibilidad del delito, es decir, que la persona que estaba ahí estaba dentro del edificio y por tanto se debería haber recalificado el delito a un delito de incendio que tiene una pena mucho más baja. Sin embargo, fue un voto de minoría, ustedes saben, son 5 ministros y se falla por mayoría. Entonces, al ser un voto de minoría, no tiene ningún peso más allá que una simple... Un saludo a la bandera. ¿Ya? Para que también lo sepan, esa es la información. Se confirma la sentencia, actualmente no hay ningún compañero ni compañera privada de libertad, sin embargo, pronto se deberían emitir las órdenes de detención. Esas eran las palabras de la abogada Betsabé Carrasco de la Defensoría Popular, quien... fue entrevistada en este momento por una de nuestras compañeras de la Radio Pirata, quienes se encuentran reunidas junto con otras personas en las afueras de la Corte Suprema. El rechazo a la nulidad significa entonces que los compañeros y compañeras en lo pronto van a ser detenidos, detenidas, y tendrán que cumplir su condena de 10 a 15 años de cárcel, ya que según Fiscalía ellos habrían asesinado intencionalmente a esta persona. Desde Radio Pirata sabemos la verdad sobre la situación, estamos claros de que esto es un montaje, de que esta es una situación falsa construida por el Estado y por sus policías. Sabemos que los compañeros y la compañera son inocentes y vamos a estar peleando también a su lado para defenderlos y mantener la solidaridad activa. Que no ocurra lo mismo que ha ocurrido con otros compañeros que han terminado la cárcel y olvidado. Eso no va a ocurrir. Le enviamos un mensaje de solidaridad a Hugo, a Nicolás, a Constanza, a Felipe, a Miguel y a Rodrigo. Y vamos a estar ahí, compañeros. Ánimo, esto es un reporte de la Radio Pirata. Toda la fuerza para los compañeros y para los compañeros que están ahí resistiendo. Salud y anarquía, compañeros.